Fer, de uno, vale. Mira, míralo a él. Bueno, ¿tú me vas a hacer las preguntas o quieres que hable? ¿Cómo? ¿Quieres que hable de todo? ¿Cómo? Como prefieras, te vamos igual a dar, pues las claves son igual muy generales. Ok. Comencemos hablando del proyecto. ¿Estamos? ¿Tenemos? Al final es un flagelo, ¿vale? Perdón, ¿qué pasa? Ya, como quieras. ¿Listo? ¿Grabando video? Listo. ¿Grabando audio? Hola, yo soy Andrés Ardila, soy uno de los cofundadores de Mama Films, que es una de las iniciativas creativas que hace parte del festejo. No, acá está Tenaz por los buses. Está Tenaz por los buses, sí. ¿Acá adentro? Sí. Bueno.